Yo, desde Santo Domingo, con el jíbaro flaco, es redimidos lo que tenemos. Yo, desde Santo Domingo, con el jíbaro el flaco, tengo material para el gatillero y para el capo. Es la palabra santa que cambia el tecato. Ven y siembra esta semilla en tu disco compacto. Tengo pan de vida para el ladrón hambriento. Traigo agua viva para el borracho sediento. Rodríguez y González dan 100%. Medicina pura para el sufrimiento. Curandero, corre, escóndete, hechicero. Que lo que tenemos no se compra con dinero. Como Pablo y Silas, llevando al mundo entero. Unción, poder y gracia, y el mensaje verdadero. Y yo no me equivoco, aunque suene un poco loco. Mi producto sí funciona, ven y prueba un poco. Es agua limpia que te lava el pecho y el coco de ese pecado que te tiene feo pa' la foto. Yo sé lo que es la calle, la hierba, la coca, el party, el jangueo, vivir la vida loca. Pero ahora tengo un canto nuevo en mi boca, desde que le di mi vida a Cristo la roca. Esto no se consigue en cualquier lado. Esto no se consigue prestado. Lo que traemos está pasado. Viene de arriba, pues papá nos los ha dado. Esto no se consigue en cualquier lado. Esto no se consigue prestado. Lo que traemos está pasado. Viene de arriba, pues papá nos los ha dado. Desde Puerto Rico para todo el mundo, traigo lo que levantará al vagabundo, lo que liberta al preso, al mafioso y al sicario. La palabra combinada con la música de barrio, más atractivo que la mini de la prostituta, más puro que la coca que el adicto se disfruta, más necesario para el corrupto que el dinero, y mucho más poderoso que los collares del santero. Con lo que traemos te pondrás al día. Poder, unción, gracia, palabra y sabiduría. Esto viene de arriba, es la palabra viva. Papá me dice que lo escribo para traer la alternativa. Corre que esto es gratuito, no lo da el Dios bendito. Te lo dice redimido, doctor y el jibarito. Lo que traemos es más poderoso que armas letales, para llevar este mensaje en los inmortales. Esto no se consigue en cualquier lado. Esto no se consigue prestado. Lo que traemos está pasado. Viene de arriba, pues papá nos los ha dado. Esto no se consigue en cualquier lado. Esto no se consigue prestado. Lo que traemos está pasado. Viene de arriba, pues papá nos los ha dado. Hoy lo que traigo, mucho más blindado que el agua el Fargo. Mis pecados están saldos, no me acobardo. Yo no sé tú, pero yo me siento salvo. Tengo el respaldo y del camino no me salgo. Si me critican no miro pa'l lado, porque por mirar pa'l lado muchos se han resbalado. Muchos velones en mi contra apagado, yo en la mía, de su manto agarrado, embalado. Y lo que se ve es el celaje. Suelta ese equipaje, agarra lo que traje. Medio pocillo, un cortometraje. Willy Man y Doctor trayendo el mensaje. Y como He-Man, ya tengo el poder. Estacionado en la roca, ¿quién me va a mover? El malo tiene que entender que tiene que correr. Claro, yo no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Esto no se consigue en cualquier lado.